casi 10 y 20 de la mañana. Se está sonando ahí la cortina del móvil, quiere decir que salimos a la calle para ver cómo está la jornada, cómo está el día. Nati, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, amores, ¿cómo les va? Todo bien. Aquí comenzamos desde la zona, qué bueno, qué lujo. Comenzamos desde la zona de Colón e Independencia, porque aquí a metros nada más está la sede de la CCT, que es donde ha comenzado la agenda de hoy, con un encuentro que reúne en realidad, porque continúa, a 50 secretarios generales de los gremios de la ciudad para discutir diversas cuestiones. Estamos hablando de diversas porque estamos hablando también de muchos rubros que se han juntado a aunar sus posiciones y sus actualidades, pero también que se han juntado para hacer un punto en común de cara a las elecciones. Estamos hablando de un encuentro que tuvo en su mesa principal a Mario Paco Manrique, es precandidato a tercer diputado nacional, claro, por Unión por la Patria, secretario general adjunto de SMATA Nacional y secretario gremial de la CGT Nacional. Inclusive, una misma persona, agrego un ratito más, Nati, perdóname la interrupción. Inclusive ayer hubo un congreso multicentral, se podría decir, si existe la palabra, en donde participaron todas las centrales y también organizaciones sociales en el predio que tiene ahí SMATA, 9 de julio al 10.200, si no me equivoco, en donde estuvo presente Paco Manrique, casi encabezando esa especie de congreso, y también estuvo la precandidata a intendenta Fernanda Roberta. Lindo predio el SMATA ese también. Oh, hermoso, decirlo. Hermoso. Precioso. Hermoso, hermoso. Bueno, entonces, esto se dio en la continuidad, entonces, de esa jornada. Estamos hablando de una sede de la CGT colmada de representación sindical de los trabajadores y de las trabajadoras, en un encuentro que decíamos ha reunido la diversidad de la realidad y la actualidad del trabajo, porque estamos hablando de los diversos rubros y bien estamos hablando de referentes del SMATA en esta ocasión, Maxi, bueno, estamos hablando de también distintos sectores de trabajo allí representados. Perfecto. Nati, tuviste la posibilidad de mandar algunos audios, contame un poquitito. Exactamente. Este encuentro en particular, del que les nombraba recién, tuvo como eje un informe que han confeccionado sobre 5 ejes de programa productivo para la generación de trabajo digno en Mar del Plata y Batán. Como bien decías, Maxi, pudimos hablar con Mario Paco Manrique y en un principio lo vamos a escuchar hablando sobre la actualidad del mundo laboral para luego profundizar en estos ejes que les comentaba. Nosotros tenemos que empezar a ver, a desarrollar, debemos llegar a un entendimiento sobre precios, salarios. Acá la discusión de precios congelados y control de precios creo que hay que cambiarlo. Nosotros debemos encontrar la forma de sentarnos con el empresariado y discutir rentabilidades. Allá no se puede discutir más. Congelamiento de precios. Cualquier empresa exitosa en el mundo tiene una rentabilidad entre el 7 y el 10%, y acá las empresas alimenticias tienen más del 20% de rentabilidad. Entonces, para discutir rentabilidad también las empresas deberán mostrar su matriz de costos para poder justificar por qué la canasta alimentaria tiene el valor que tiene. Son cuestiones básicas que ya se hicieron y se pueden volver a hacer. A partir de ahí debemos entender que el salario debe mejorar en su poder adquisitivo, controlando la inflación, porque la inflación también, seamos honestos, el 50% de la inflación que tenemos en la Argentina corresponde al problema mundial que todos sabemos. El mundo, después de la crisis de Wall Street, se dio vuelta, pata para arriba, la pandemia agravó la situación, países como Estados Unidos, Alemania, el mismo Japón han triplicado su inflación. Nosotros no somos ajenos a eso, pero el otro 50% de la inflación que nos aqueja es especulación pura de los poderes concentrados. Que alguien me dé una explicación lógica de qué variable económica cambió para que el dólar se vaya a 540 pesos. Entonces, es claro que acá hay un grupo económicos y poderes concentrados que están tratando de desestabilizar la economía por intereses políticos. Interesantísima apreciación, ¿no?, de Paco Manrique, y cerrando, de hecho, recién me un poco internamente pensaba, digo, dijo 540, hoy está en 570 o 565. Digo, casi que de un día para otro o de la mañana a la tarde el número es difícil de poder mantenerlo, pero también plantea esto de qué variable hay para que pase esto que está pasando, en este caso en materia cambiaria, ¿no? Exacto, tenía la misma cotización en la mano Maxi, y sabemos que en la previa y post, domingo, perdón, 13 de agosto, post elecciones PASO, estamos hablando de una moneda muy volátil. Escuchábamos a Mario Paco Manrique, decíamos precandidato, tan solo diputado nacional por Unión por la Patria y referente del sindicalismo a nivel nacional, que estuvo acompañado por José Luis Rocha, el secretario general de la CGT aquí en Mar del Plata, secretario general de SMATA, también Gastón Villatoro, y también estaba presente el concejal Miguel Guglielmotti. Les hablaba más temprano que se trató también, o la convocatoria estuvo centrada en un programa productivo con diversos ejes para la generación de empleo digno en nuestras ciudades, que son Mar del Plata y Batán. Un poco nos adelantó Manrique, si les parece, lo volvemos a escuchar. En la CECIRA han hecho todo un relevamiento con todos los secretarios generales, que son más de 45 sindicatos, cada uno en su actividad ha analizado su problemática, sus necesidades, qué medidas necesitaría que se tomen para poderlas potenciar, y bueno, eso se lo vamos a presentar al candidato a presidente más adelante, está en desarrollo, y desde la CGT nosotros ya hemos planteado también que de los gremios tenemos muchos centros de formación, bueno, todo aquello, el compañero o compañera que hoy es beneficiario de un plan, podemos nosotros brindarle capacitación durante un año para que de a poquito se vaya insertando en el mundo del trabajo, porque más adelante se va a necesitar mano de obra y debemos tener mano de obra calificada y la debemos preparar. Bien, ahí está, digo, este planteo que hacía de hablar sobre las capacitaciones que podría otorgar la CGT, Natalia. Sí, estábamos escuchando también cómo se siguen planteando una vuelta a las bases, si bien estamos hablando de una modificación o de una mutación del mundo del trabajo hacia las tecnologías, hacia el universo TIC, hacia la industria del software, como para nombrar a la más sobresaliente y creciente también en estos momentos a nivel mundial, siempre se pega la vuelta y dice, bueno, pero vamos a terminar, vamos a seguir necesitando, mejor dicho, albañiles, carpinteros, gasistas y demás, y alguien va a tener que seguir formándolos. Eso también forma parte entonces de la agenda productiva del sindicalismo. Bien, entonces, Natia, ¿qué más? ¿Algo más para agregar, perdón? Les cuento, salimos un poquito de esta agenda con la carita del sol, un cielo totalmente despejado, una Mar del Plata que presenta un viernes amable, por lo menos. Ahora sí es viernes, ya estamos, ¿no? Sí, te rejuro que sí. Muchas gracias. Te rejuro que sí, te lo rejuro. Que te amo, lo felicito. Sí. Vamos todos hacia el sábado de descanso. Nati, abrazo grande, hasta dentro de un ratito. Abrazo. Ahí pasaba, Natalia Muñoz desde la calle, desde la puerta de la CGT, donde está el precandidato a diputado Paco Manrique.